Y bueno, también está surgiendo que tiene efecto, ¿no?, en el espectador, porque mi obra le llama y le gusta, ¿no?, a pesar de ser tan abstracta, ¿no?, en el solamente tener tanto colorido, pero en realidad tiene algo especial, porque ya lo están diciendo, ¿no?, lo dice el propio espectador, que le llama porque ve algo distinto, no puede ver una figura, ni puede ver nada de eso, sino que cada uno puede crear su propia obra. Quizás por eso el llamarlo recuerdo, porque también cada espectador podrá recordarlo algo, ¿no?, porque un color o simplemente una forma que haya dibujada en esa tabla, pues le va a recordar a algo. No tiene por qué ser algo verdadero de lo que yo haya querido plasmar, ¿no?, porque a lo mejor yo he querido decir algo y el espectador lo va a transformar y lo va a hacer suyo y lo va a asemejar a algo que a él le haya ocurrido, ¿no? Uh-huh. Entonces también eso es muy especial en la obra, en el mundo del arte contemporáneo, vamos. Nos has comentado esas obras en corcho natural, el expresionismo abstracto, ¿para un total de cuántas obras? Pues obra en tabla habrá un total de sobre 25 obras, ¿no? Tanto en gran formato como en pequeño formato, ¿no? Los grandes formatos van desde 2,5 metros de largo por 1 y pico de alto, y luego los más pequeñitos pues tendrán 50 por 60 o algo así. Lo hay de diferentes tamaños. Eso por la parte de lo de tabla pictórico, ¿no? Y luego, pues, lo que nos referimos al corcho, pues vamos a ver un vídeo donde se ve la transformación del corcho, ¿no? Desde que se saca del alcornoque hasta que llega a mis manos, ¿no? Y cuando llega a mis manos, pues se va a poder en la propia sala las diferentes muestras en corcho natural donde he incidido yo, ¿no?, con la pintura. Y ahí pues habrá alrededor de otras 20 o 25 obras en corcho natural. Así que estamos hablando de casi medio centenar de obras, unas 50, y el vídeo además. Claro, teniendo en cuenta eso, que la sala es una gran sala, que en principio me la habían ofrecido para exponer con otro artista muy importante de Francia, Demetri, y por motivo de que él ha sufrido un accidente y demás, pues por desgracia no ha podido exponer conmigo. Y bueno, pues me dijeron que si podía exponer en la sala mis obras, si la podía coger entera, y yo le dije que sí, y me atreví al reto, ¿no?, de poner estas dos obras que me han estado acompañando en los últimos años. Lo que te iba a comentar, ¿no?, la propia sala de donde se exponen, ¿no?, los cuadros, las obras de un artista, pues también invitan, ¿no?, a determinadas características de obras, y por tanto, bueno, en tu caso, pues has elegido muchas de esas obras o algunas de esas obras de gran formato, ¿no? Pues sí, a mí la verdad que me gustan mucho las obras grandes, ¿no?, porque tiene más capacidad a la hora de poder expresar, ¿no? Te puedes incluso meter casi dentro del cuadro, literalmente, ¿no?, porque al ser tan amplio, pues tienes todo el espacio del mundo para poder involucrarte casi físicamente en el cuadro, ¿no? Y por eso yo creo que me llaman tanto la atención las obras a gran tamaño. Luego también las pequeñas pues tienen su encanto, ¿no?, pero sobre todo hay muchas obras grandes y sobre todo las formas que también he elegido, ¿no?, porque si alguno de los oyentes recuerda la obra que expuse en la sala de la AI, que jugué también con la forma, ¿no?, de la tabla, uh-huh, es una forma así un poco rara, y eso también yo creo que es un poco más característico mío, ¿no?, lo he llevado a hacerlo personal, y claro, pues eso también me da otro juego distinto a la hora de crear obra nueva, ¿no? Lo importante es estar innovando, investigando y buscando cosas que me puedan interesar y que también pues el público disfrute y vea cosas totalmente distintas, ¿no?, a lo que estamos acostumbrados a ver, aunque a veces nos resulte un poco estridente, ¿no? Pues todo ello va a poder verse desde hoy también en Ronda, ya decimos en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Ronda, desde hoy hasta el próximo 2 de junio, en esta muestra de Remes Rubiales, recuerdos. Para aquellas personas que quieran acercarse, que vayan a pasar por allí por Ronda los próximos días, bueno, pues hay también muchos familiares de ubriqueños, incluso personas que viven allí, bueno, pues ya lo saben, ahí queda esa cita, y queremos destacarlo también en este último hueco. La verdad es que no tenemos mucho más tiempo, pero sí que recordar, por cierto, Reme, que no es la única exposición que inauguras esta semana. El miércoles creo que también, bueno, pues una nueva muestra en Villamartín. Pues sí, el próximo miércoles, si Dios quiere, pues inauguraré otra muestra pictórica en la localidad de Villamartín. La verdad que estoy muy contenta. Últimamente pues tengo un montón de exposiciones, me estoy moviendo un montón por un montón de sitios y bueno, pues la exposición que voy a exponer la he titulado El color de la abstracción, porque como hemos estado comentando, ¿no?, donde me estoy moviendo últimamente es en eso, en el arte contemporáneo, sobre todo porque es donde es lo que me gusta, es lo que me llama la atención, pero en especial el expresionismo abstracto, ¿no? Y con el expresionismo abstracto es con lo que me quedo, y por eso se va a llamar El color de la abstracción, donde vamos a poder seguir viendo un poquito de lo mismo, pero no es igual, porque cada obra es única y exclusiva. Hay veces que me dicen gente, ay, Reme, me encanta este cuadro, yo quiero un igual que este, porque a lo mejor pues lo he vendido o ya no lo tengo en mi posesión, y yo quiero uno igual que ese. Le digo, imposible, ya es único y exclusivo y ya no hay otro, ¿no? No se puede repetir una obra, por lo menos yo no lo hago así, no trabajo de esa manera, volviendo otra vez, porque eso ha sido en un momento concreto que he querido expresar algo y ya no vuelve a salir lo mismo, ya es otra cosa totalmente distinta, con otros colores. Lo que quiero decir con esto es que el oyente que nos esté escuchando, pues decirle que vayan a visitar tanto la obra de Ronda como la obra de Villamartín, que no la va a decepcionar, que no van a ver lo mismo en un sitio que en otro, porque son dos obras, aunque estén introducidas dentro del expresionismo abstracto, son dos obras totalmente distintas, donde se puede ver en particular en cada una de ellas algo distinto, y cada una le va a decir un mensaje totalmente diferente al espectador, ¿no? Y entonces yo creo que ahí es importante de decirlo, porque que no se piensen que solamente van a ser parecidas o que van a ser iguales. Pues con esa invitación a la visita a Ronda o a Villamartín a partir del miércoles, hoy ya en Ronda, en el Palacio de Exposiciones y Congresos, exposición de Remes Rubiales, cita con la que queríamos quedarnos. Remé, nos vamos a quedar aquí porque enseguida ya vamos con la recta final de la mañana, pero desde luego muchísimas gracias por habernos ofrecido, bueno, pues los detalles sobre esos nuevos eventos, esas nuevas muestras que en la zona, en nuestros alrededores, pues estás organizando. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un beso. Gracias, buenas tardes.